Fíjate, yo no sé hasta qué punto esto sea fácil de entender. La investigación la hace un individuo. El trabajo de investigación, el trabajo lo hace un individuo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le digo? En 1859 Darwin escribió El origen de las especies, ¿no? Ese fue un trabajo de investigación en el que propuso la teoría que ya ustedes conocen, la teoría evolucionista bajo la ley de la selección natural. El trabajo lo firma él, el trabajo lo hace él, por cierto, muy a pesar suyo, porque su esposa era muy católica, y esta teoría echaba por tierra la noción de que Dios creó el mundo. Todavía está esta discusión, pero el hecho es que ella, siendo muy católica, pues ella no quería que su marido escribiera eso y publicara eso, porque ella pensaba que se iban a ir los dos al infierno. Finalmente él deja todo en sus manos, ¿no? Eso lo pueden ver en una película que está en esa página web que le acaba de decir el profesor. Hay una sección que se llama Medioteca. Si ustedes se registran, ahí tienen un montón, tienen todas estas películas en realidad. Claro, necesitan lamentablemente buena conexión de banda ancha, porque si no, eso es una sola frenadera, pero si ustedes tienen una buena conexión, Cantebé a veces que se porta bien, a veces, pero otras veces es un desastre. Y entonces ahí las pueden ver. Esta película se llama, yo no sé cómo es la traducción en español, pero el título en inglés es Creación, Creation, se llama. Es la vida de Darwin, y muy bien documentada, me parece a mí, ¿no? Después busqué en internet y averigüé que los datos que tiene la película son 100% auténticos. De hecho, la cantidad de hijos que tuvo es la que dice la película y no la que aparece en Wikipedia, en internet, por ejemplo, ¿no? Hay cosas así interesantes. Pero él finalmente, después que escribe su asunto, él se lo da a la esposa y le dice, bueno, decide tú lo que vas a hacer. Y él se sorprende un día que la encuentra en el patio quemando unos papeles. Y él jura que está quemando lo que él había escrito, pues el origen de las especies. Y no, estaba quemando otra cosa, y le dice, no, yo creo que es justo que tú publiques esto, porque este es tu trabajo, además me lo leí y me convenciste. Así que yo también me voy para el infierno, le dice. El trabajo es de él, ¿no? De él. Pero mira, lo que les quiero decir es, si no hubiera habido otras personas antes que él, ¿no? Y al mismo tiempo que él, Darwin no hubiera nunca en su vida, nunca hubiera hecho ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de él hubo todo un trabajo en botánica, en zoología, hubo todo un trabajo de clasificación. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos pequeños, bueno, por lo menos en mi época, ustedes no, amor, pero en mi época, cuando yo estaba en primaria, nos obligaban a aprendernos de memoria la clasificación de las plantas o de las flores, no, no, ya no recuerdo, que si fanerógama, criptógama, que no sé qué, esa era la botánica de antes. Si no hubiera existido esta botánica, Darwin jamás en la vida habría hecho eso que hizo, ¿no? Entonces, fíjate, después él se consigue, porque al mismo tiempo en Inglaterra hay otro investigador que se llama Wallace, que llega a la misma conclusión sin haberse puesto en contacto con él, ¿no? Y por cierto, Wallace dice, no, publica tú lo tuyo y yo publico lo mío. Pues se publicaron por separado, pero era más o menos la misma, con alguna diferencia, eran las mismas conclusiones. En ese sentido es que yo les digo, miren, que la investigación, aunque la haga una persona, esa investigación es como decir patrimonio colectivo, pues, es grupal. Y eso fue lo que a mitad del siglo pasado aproximadamente, un señor llamado Lakatos, ¿lo oyeron nombrar? Imre Lakatos propuso el concepto de programas de investigación. ¿Y cuál era la tesis de Lakatos? La ciencia progresa sobre la base de programas de investigación. Los programas de investigación, fíjense, son como constelaciones, ¿no?, de investigadores. Son como familias de investigadores. Entonces, cuando yo me pongo a investigar en algo, yo por fuerza, miren, aunque no lo quiera, y ustedes cuando vayan a hacer, están haciendo su tesis, cuando eligen el tema, ustedes aunque no quieran, ustedes eligen una familia de investigadores, aunque no lo quieran. Y ustedes no pueden elegir a todo el mundo porque es imposible. Si ustedes se meten con determinado tema, ustedes tienen que hacer un corte y decir, aquí está mi familia. Esta es mi familia y yo voy a trabajar dentro de esa familia. Estos son mis papás, mis hermanos, mis primos, mi no sé qué, así, toda la familia. Por eso a veces es cómico cuando en la defensa de tesis, en las presentaciones de tesis, pues para no llamarlas de tesis, a veces que los jurados le dicen al tesista, pero tú no mencionaste a fulano de tal. Claro, los tesistas como no saben la cuestión de programa de investigación, como a veces no tienen buena formación en esas cosas, se quedan callados y dicen, sí, bueno, para la corrección de la tesis yo voy a incluir a fulano de tal, cuando no, la respuesta debería ser, no lo mencioné porque él no pertenece a mi familia. O sea, él no está en el grupo de investigadores en el que yo estoy, en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, a veces dicen, no sé, ya ustedes saben que se crean a veces fanatismo, ¿no? Entonces están los fanáticos, por ejemplo, de Varela, de Castaneda, por ejemplo, ¿no? O los fanáticos del constructivismo, en fin. Entonces, hay veces que ustedes están haciendo su tesis sobre algo que tiene que ver, por ejemplo, con cognición. Pero, por casualidad, la familia de investigadores que ustedes eligieron es, por ejemplo, la misma familia donde está gente como Gardner, como Chomsky, como, por ejemplo, como los esposos Fodo, como... Y esa gente no quiere saber nada de constructivismo, ¿entienden? No quieren porque no admiten el constructivismo dentro de toda su elaboración. Ellos trabajan con otras cosas. Y si ustedes se meten con esa familia, nadie les puede decir a ustedes, ay, ¿por qué no citaron a Castaneda, a Maturana? No, ¿por qué no? Porque no está metido dentro de mí. Y los jurados deberían entender eso. O sea, las investigaciones progresan sobre la base de una familia de investigadores. Yo no puedo meter a todo el mundo, a todo el mundo. Es imposible, sobre todo considerando las limitaciones de nuestro posgrado, donde solamente se lee castellano, porque español. Pero imagínate, a veces los estudiantes me dicen, por ejemplo, mira, pero se busqué y no hay nada. Pero no hay nada en español. Pero hay veces que en inglés hay de sobre. A veces hasta está ya resuelto lo que tú habías propuesto como tema de investigación. Sin ir muy lejos, el otro día alguien me dice, alguien de esa gente que trabaja con género, con, ya sabes, ¿no? Estudios sobre la mujer, y entonces estaba hablando de los prejuicios machistas, pues, o antifeministas en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, lo cual es verdad. En la historia de la ciencia ha habido una discriminación fuerte de la mujer, ¿no? Pero entonces ella quería trabajar sobre eso y se puso a buscar en español ciencia, discriminación de la mujer, y no había nada, pero en inglés y en francés eso es una de las cosas que más hay. Una de las películas, lástima que no corté el pedacito, pero vean esto, mira, vamos a ver si... Madame Curie, ella traduce de qué. Fíjense en este pedacito, mira. Por cierto, ya que lo tengo aquí, ¿no? Ok, miren este pedacito para que ustedes vean. Esta señora, esta Madame Curie, ella entra a la universidad a estudiar física, agarró dos carreras de una vez, física y matemática, ¿no? Claro. Bien difícil, había que considerar que para esa fecha no había muchos ni discotecas ni sitios donde, y ella quería estudiar, pues. Ella no sabía sobre qué investigar. A ella le asignan un puestecito al lado de alguien que ya trabajaba como profesor en la universidad, en la Sorbona, y que estaba investigando algunas cosas, que es este señor que aparece aquí a la derecha. A la derecha, ese es Pierre Curie, que es con quien ella se casa después, claro, faltaba más, no, pero ella no tenía, porque trabajaban juntos, pero ella no tenía ningún tema sobre qué investigar ni sobre qué hacer su doctorado. Entonces de repente se consiguen con este viejito que está en el medio, y miren cómo su investigación es continuación del trabajo de este viejito. Para darles la idea de cómo la investigación se da en programa. I put this metal key between the stone and the plate. Al viejito le pasó algo raro, mire. So that it would be photographed if any light rays came from the stone. A while ago I developed a plate. This is the result. You mean then that there is something about that rock that gives off rays of its own, rays powerful enough to go through black paper and affect this photographic plate? That, monsieur, must be so. It's incredible. It is incredible. It's as if there were a piece of the sun locked up in here. Strange. Very strange. What could it be? What could be the nature of the radiation? What could be the origin of it? Perhaps we shall never know. It was very kind of you to take himself to that we'll never take. Not at all, not at all. Dr. Curie, I want to thank you also for allowing me to do my experiments here in your laboratory. I couldn't have done this work for the sky that demonstrated heaven with your kindness. You finished that already? Yes, I had to do it quickly because I shall not have much time from now on to come to the laboratory. Why, what do you mean? From now on I shall spend most of my time studying. My examination comes in less than 2 weeks from now. So soon? I hadn't realized. Yes, I've been here 6 months. Middle of June. Ahí es el tipo haciendo lo posible para que ya no se vaya, porque ya había empezado el asunto. Pero lo que les quiero decir es, eso que le pasa al viejito este, que es una cierta sustancia que tiene la propiedad como de emitir rayos, es lo que ella le llama la atención. Y ella se dedica es a estudiar eso. Ella recibe el premio Nobel, ¿no? Por eso, porque descubre el radio. El elemento químico este que es el que produce la radiación, de ahí viene todo lo que es rayo X, esa, de manera que nunca nos podríamos hacer radiografía si no hubiera sido por la señora esta, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, si ella no se consigue con este viejito, tampoco se le ocurre el tema, ni se le ocurre tampoco la pregunta. Luego, en esta película se ve más adelante, esta película es de 1943, oye, ni yo había nacido todavía pasado tiempo. Y es bien interesante porque también está bien documentada, nos enseña muchas cosas acerca de la investigación científica, sobre todo acerca de la curiosidad, ¿no? que tienen ellos. Pero lo que les estaba diciendo es que al principio el mismo Pierre Curie se opone a que ella vaya al laboratorio. Por ejemplo, aquí lo tienen. Este profesor Poirot es quien le pide a él que le dé un lugar allí en el laboratorio. Este es el asistente del doctor Curie. Y ya van a ver cómo se estresan ellos de las mujeres, ¿no? Porque lo que yo les estaba diciendo es que... The furnace is taken down and I'm beginning to set up the room temperature. I had the salt base all ready for you. Thank you. No one has arrived yet? Here at the laboratory? Yes. No, sir. Are you expecting someone? No. Eso es lo que les estaba diciendo. Que siempre, en la ciencia tradicionalmente ha habido esa discriminación. De hecho, en esta otra película que sobre la que me gustaría que trabajáramos, que dedicáramos el resto de la tarde, que es esta que se llama E igual a M por C al cuadrado, que es la ecuación más célebre de la historia. ¿Alguno la vieron ya? Bueno, fluyó, pero ¿sí? Por la banda que tengo. ¿Qué tiene su intercable? También, o sea, mezclamos agua y aceite para probar con los móviles y estamos probando. Yo hice lo mismo. Ahí también lo que usted está refiriendo ahorita, ahora que habla de la colectividad de la investigación, de la historia, para dar como ahí se nota la colectividad que hay y la envidia a la vez y la competencia. Exactamente. Es lo que yo quería que viéramos esta tarde, para después al final algunas conclusiones que tienen que ver con las tesis de ustedes, con los problemas de las presentaciones, con los problemas de la cultura investigativa que tenemos. No vayan a creer que es aquí en Venezuela, o sea, en toda América Latina, todos nuestros países subdesarrollados, hay la misma cultura investigativa. Lamentablemente, o sea, harán falta años, digo yo, de esfuerzo para cambiar eso, porque por eso somos subdesarrollados, porque no producimos investigaciones, y a su vez no producimos investigaciones cuando nos dejan tampoco. Es toda una cadena. Pero que yo quería que nos centráramos en eso, en esa película, para que, no sé, para que ustedes vieran, por ejemplo, allí en esta fórmula, cómo es importantísimo el papel de otra mujer. Pero les estoy hablando, imagínense, bueno, fue la amante de Voltaire, ella, se llamaba Madame de Châtelet. Era una excelente matemática. Mira, la traducción que hay en Francia de los principios de Newton, esa traducción es la que ella hizo para esa fecha, 1700 y pico, en realidad. O sea, pero gran estudiosa de Leibniz, entendió perfectamente el cálculo infinitesimal y fue la autora de la idea que después hasta la retomó. Mira, tú terminas de ver esa película y tú dices, Einstein fue grande, pero no tanto como yo creía, ¿no? O sea, porque hay mucho mérito de otras personas. Normalmente nos presentan a Einstein como si él hubiera sido el único que parió todas estas ideas. No. Bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Él dijo, yo no tengo ningún mérito, dijo él. O sea, el mérito mío consiste en haberme montado sobre hombros de gigantes, ¿no? Que es una expresión que refleja bastante humildad de parte de él, pero que reconoce que no. Ahora, la idea, por ejemplo, de que entre la masa, ¿no?, y la energía había un vínculo importante que era la velocidad de la luz, ¿no?, la constante de la luz. Esa idea es de esta mujer, de Madame de Châtelet. Para nosotros en bachillerato nunca nos la mencionaron. Nunca, y es una heroína prácticamente. Yo después que me enteré de la existencia de ella, bueno, me leí 200.000 cosas de ella, me parece un personaje, pero de los más fascinantes que ustedes se puedan imaginar. A pesar de que murió jovencísima, sin embargo, tuvo un papel preponderante, claro. Para esa fecha, ¿no?, ¿quién dominaba la cultura mundial? Pues bueno, la iglesia, los prejuicios, por supuesto. Una mujer, no se podía permitir que una mujer tuviera, brillara tanto, pues, ¿no? O sea, me acuerdo del cuento ese que ha circulado mucho por PowerPoint, por email, ¿no?, con seguridad que a ustedes les llegó también, de una serpiente que anda persiguiendo a una luciérnaga, ¿se acuerdan? Y por fin, después de tanto huir, la pobre luciérnaga le pregunta, pero bueno, ¿por qué tú me estás persiguiendo si yo no estoy dentro de tu cadena alimentaria? O sea, yo no estoy. Y la culebra le dice, no, lo que pasa es que no soporto que brilles. O sea, me molesta que tu cuadro de oscuridad, que tú brilles. Claro, eso pudo haber pasado con toda esta gente que uno después de viejo, cuando uno se entera de que existió y de que hicieron cantidades de cosas importantes. En realidad, la genialidad de Einstein consistió en poner todo en relación, en vincular todo. Pero lo que dice ella, Faraday ya había descubierto el concepto de energía, ¿no? Lavoisier ya había descubierto el concepto de que nada desaparece, todo se transforma, ¿no? Las relaciones de la materia. De manera que lo único que faltaba era el ingrediente de la velocidad de la luz, que lo había dado ya esta muchacha, ¿no? Esta Madame de Châtelet, la francesa esta. Y bueno, le bastó ponerse a pensar y luego desarrollar todo eso. La idea entonces es, miren, la idea es que las investigaciones siempre, mira, en nuestros países subdesarrollados siempre nos han hecho ver que la investigación depende de uno solo y que el investigador es uno solo. fíjate, o sea, yo estoy cansado de escribir contra el PPI hasta que por fin lo eliminaron, por fin, ¿no? No sé, ese día creo que iba a poner una fiesta, pero yo jamás en la vida reuní papeles para aspirar al PPI, porque me parecía tan humillante. Yo cada vez que llegaba a la fecha todos los años de la cuestión del PPI, yo veía a los pobres profesores buscando papeles, arrastrándose por papeles. Hubo alguien que una vez me llamó y me dijo, como te van a publicar un artículo en la revista tal, oye, hazme una cita ahí para, porque me falta medio punto para la cosa. O sea, se llegaba hasta esos extremos. Y el PPI es premio, es al investigador, no a los grupos de investigación. En nuestros países nunca han premiado a los grupos de investigación. Ahí tienen el caso de Talayer, que es de la Urimunción, que es un grupo, pues. ¿Y cuándo premiaron a esa gente? Nunca. Por cierto, él es uno junto con Mario, con Briceño Guerrero, de los que también escribe mucho contra el PPI. Pero no sé por qué tenemos esa cultura de que si tú eres PPI nivel 2, nivel 3, nivel 100, entonces eres mejor investigador que alguien que no te... Eso es mentira. Eso es mentira, porque eso es puro papelito conseguido por allí, ¿oyeron? Y esos papelitos no siempre dicen la calidad de los trabajos. O sea, últimamente inventaron una cosa que a mí me parece un poquito más... por lo menos más civilizada. Inventaron los gringos, inventaron la famosa índice coeficiente de presencia en internet. Hay una página, ustedes se meten y ustedes miren cuál es el coeficiente de cada uno en internet. Ese coeficiente que tienen ustedes de internet es lo que están tomando en cuenta las universidades europeas y norteamericanas para calificar a las personas como investigadores, y no PPI ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿qué es la presencia en internet? Las veces que te mencionan, las veces que alguien te menciona en internet, o las veces que aparece citado, como ahí están los famosos crawlers, los rastreadores, ¿no? Entonces te pescan todas las veces que aparece tu nombre y obtienen un coeficiente, pues, ¿no? Dime. No sé, el PEI, ahora que cambiaron por el PEI. Sí, exacto, eso es lo malo, que le quitaron el nombre, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. La única ventaja es que PPI tenía una cultura. PEI, en cambio, es hasta feo el nombre, ¿no? Entonces todavía no tiene una cultura esa, todavía, por suerte. Pero PPI, eso era, tú decías PPI era como, no sé, ¿no? Sí, exacto, lo máximo, como decir la Lagunita con triclón, por ejemplo. Pero y ahorita PEI todavía apenas está comenzando, viene siendo lo mismo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo esas cosas van a ir cambiando, y como ahora tenemos las nuevas web, ahora viene la web 3.0, ya no la 2, esa web 3 ya la búsqueda es semántica, ya no es sintáctica, como ustedes antes se metían en Google, y entonces el truco para que saliera la frase exacta era meterle comillas, por decir algo, ¿no? Entonces ustedes querían encontrar un trabajo llamado discriminación de la mujer en la ciencia, ponían toda la frase pero entre comillas, y Google solo conseguía los documentos donde aparecía la frase textual. Ya eso era un buen avance. O sea, Google ha sido uno de los factores más importantes en el desarrollo, vamos a decir, el desarrollo de los conocimientos recientemente. Pero ahora viene la búsqueda semántica. Ahora viene la búsqueda, que no es nada más la palabra discriminación, sino que cuando tú escribes discriminación, entonces ya los motores empiezan a buscar los sinónimos de la discriminación. Entonces hay muchas más cosas, el mundo está cambiando tan violentamente que, no sé, el otro día me dio mucha lástima con una amiga mía que se le murió el esposo, y el esposo se le muere por decir, un sábado, y porque tenía un cáncer en un riñón. Mira, se murió un sábado, y como el martes se descubrió la combinación de la quimio para ese tumor, ¿no? Entonces, como ella decía, pero Pedro, ¿por qué no te esperaste 4 días más? Bueno, pues imagínate. Pero lo que les quiero decir es que el mundo va cambiando tan violentamente que siempre habrá cosas. Uno más bien debería, en definitiva, ser más humilde, estar más dispuesto a aprender. ¿Ves? Que es la crítica que yo le hago a la mayoría de nuestros posgrados, donde la gente... Por ejemplo, hay algo, yo creo que se lo decía el otro día cuando lo vimos la última vez allí en el colegio, ¿qué? El CURT, ¿qué es que se llama? Creo que hablamos de eso. Pero una de las cosas que yo no logro entender es como, por ejemplo, los jurados, van a las presentaciones de las tesis y no tienen intención de aprender nada, nada, nada. Ellos creen que en la tesis no hay nada, nada que ellos puedan aprender. Entonces, en vez de esa actitud humilde de leer la tesis y ver, vamos a ver qué aprendo, porque mira, yo les digo una cosa, yo he aprendido mucho más de mis estudiantes que ellos de mí, en serio. Yo no les he dado absolutamente, para, o sea, algunas cosas, tampoco es que, pero yo he aprendido mucho más de ellos que... Hay una película que se llama Ágora, esta, que también la tienen allí en la web, y ustedes pueden ver cómo por cierto, esta película es nueva, ya nueva, le quiero decir, del 2011, pues, creo, y es de un español, pero ustedes ven allí cómo ella aprovecha el hecho de que da clase. A ella lo que le interesaba era el problema de los planetas y el movimiento de los astros, eso era su interés, porque ya los griegos habían caminado largo, ¿no?, sobre eso. Claro, faltaba la llegada de Newton para que las cosas se pusieran, para que las cosas adelantaran, ¿no? Pero los griegos tenían mucha investigación desarrollada acerca de los movimientos de los astros, ¿no? Pero lo que me llama la atención de esa película, aparte de que es una mujer también, yo estoy empeñado últimamente en evidenciar el papel de las mujeres en la ciencia, porque también ocurre que en nuestro posgrado la mayoría son mujeres, además, ¿no? Y entonces, no sé, a veces tienen como la sensación de que por ser mujeres no pueden hacer una buena tesis, o no pueden hacer una tesis, en fin, decente, pues, ¿no? Y ha habido mucho a través de la historia, lo que pasa es que todo eso ha sido muy, muy silenciado, pero déjenme buscarle. Aquí la tiene. Mira cómo trabajaban ellos, eso es una clase de ellas, ¿no? Entonces se buscaba sus perolitos. Si ustedes se fijan, esta mujer, él es uno de sus estudiantes, pero esta mujer, Hipatia se llama ella, ella aprovecha las clases para aclararse sus propias ideas con respecto a lo que ella está, estudiando, ¿no? Pero ya tenía la idea de epiciclos, por ejemplo, ¿no? Ya tenía la idea, esta es ella. Hay un problema de sincronización con sonido y e imagen, pero bueno, no. Claro, toda esta película es larga, pero ella es una representante, ¿cómo les digo? Una representante bien típica del enfoque epistemológico del optimista, racionalista, igual que Darwin, igual que Einstein, igual. O sea, ella no hace, sus experimentos son con cositas, con perolitos, pues, con maquetas, ¿no? Igual que, no sé si se acuerdan del milagro para Lorenzo, no sé si recuerdan cómo el papá de Lorenzo trabajaba con unos clips, y entonces pone a la de la biblioteca que trabaje con los clips más grandes y es con los clips más chiquitos, y él dice, tú eres la cadena de los ácidos malos y yo soy la cadena de los alfarecinos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el racionalista trabaja mucho con maquetas y trabaja mucho con dibujo. En esta misma película ustedes ven cómo él hace el dibujo del fregadero, ¿no? Son muy maqueteros, pues, ¿no? Pero entonces lo que les quiero decir es, por ejemplo, aquí se ve esta parte. Esta es otra película que también, después que la vi, porque yo no sabía que había existido la tal Hipatia, o sea, sabía del nombre, sabía quién había sido, pero no tenía ninguna información acerca de su vida, ¿no? Pero cuando me pongo a leer acerca de ella, veo que en realidad su manera de investigar era dando clases. Entonces ella no daba clases diciendo las cosas son así y hasta 2 y 2 son 4, no, sino que era razonando con los estudiantes, como lo vieron en esta última escena. Pero termina muy mal, porque al final ya los cristianos habían invadido Constantinopla, todo, y entonces acabaron con ella y la mataron. Eso es esta Ágora, que se la recomiendo muchísimo, muchísimo, desde el punto en cuanto a películas que enseñan acerca de investigación. Uno de los descubrimientos míos en los últimos 4 o 5 años es que los estudiantes en los seminarios de epistemología, ellos aprenden mucho más sobre epistemología viendo películas que leyendo libros. Oye, entonces reduje las lecturas hasta donde pude, las reduje mucho, y películas por montones, más de 100 y pico de películas. De manera que si se las ve, claro, yo se las hago ver graduales, ¿no? O sea, no que vean cualquiera, sino en un cierto orden, de manera que vayan poco a poco, pero se aprende mucho. Hay una de, por ejemplo, hay una reciente, bueno, no es reciente, la película es también viejísima, creo que es de 1950 y tanto, para esa fecha yo sí había nacido, que se llama Freud. Es súper interesante esa película, sobre todo porque ustedes ven, ustedes saben que el rollo de Freud era que para ese tiempo había una enfermedad que llamaban histeria, ¿no? Y los médicos no querían admitir la existencia de la histeria. ¿Saben por qué no la querían admitir? Porque no sabían de dónde venía ni qué era. Entonces, ante la ignorancia, ¿no?, lo mejor es cerrar los ojos y decir que eso no existe. O sea, como no lo entiendo, entonces no existe. ¿Sí? Que me parece que es una actitud muy poco investigativa, ¿oye? O sea, si no entiendo algo, yo no voy a dormir hasta que no logre entenderlo. Pero no voy a decir que no, porque toda esa película comienza con que el gran sabiundo, el padre de la psiquiatría de ese tiempo, que es el director de un hospital psiquiátrico, se consigue con una mujer a la que ingresaron con un ataque de histeria, y él protesta y dice: ¿por qué hospitalizaron si necesitamos esa cama? ¿Por qué hospitalizaron a esta mujer? Entonces sale Freud, que era un estudiante joven, y le dice: no, pero es que yo creo que sí tiene histeria, y si usted me lo permite, déjeme hacer algunos experimentos, le dice Freud. ¿Saben lo que hace? De la paciente se decía que tenía la pierna derecha dormida, ¿no?, y además estaba ciega. Entonces llega Freud y en la pierna, el médico dice que no es ninguna pierna dormida, sino que son ganas de llamar la atención de la paciente, pero que no tiene ninguna enfermedad, que su problema es de otro tipo. Su problema es querer ser el centro, que la mimen, que la consientan y todo eso. Y Freud llega una aguja, se la pone en la pierna, se la mete y la saca por otro lado, la aguja. Y la mujer como si nada, o sea, como si no le hubiera pasado nada. Y Freud dice: ve que no estás fingiendo. Entonces el médico le dice: no está fingiendo, lo que pasa es que tiene la pierna dormida por tenerla siempre en la misma posición, y por eso que no sintió. Y así van negando todo, ¿no? Pero a Freud eso llega a mortificarlo tanto, el caso de la histeria, porque eran muchísimos casos. Lo que pasa es que hoy en día la curan en 5 minutos, ¿no?, con pastillas. Pero para esa fecha no había, ¿cómo les digo?, no había el exotanil, ni había, ¿cómo es la otra?, ninguna de esas cosas. Y entonces se veía mucho la histeria. Y en la película se muestra cómo Freud realmente llega a un estado hasta de angustia de por qué ocurre eso, porque hasta que un día se le ocurre. Ocho, la gente vivió cosas de las que se avergüenza y las olvida, pero esas cosas, aunque las olvide, no desaparecen, están depositadas en un sótano por allá. Inventó la palabra inconsciente. Entonces el inconsciente es el sótano donde tenemos guardadas todas aquellas cosas de las que no nos queremos acordar, pero estando allí molestan, ¿no?, empiezan a molestar. Y Freud encuentra que solamente cuando la persona saca, como dicen últimamente que está saliendo mucha gente del clóset, ¿no?, cuando la persona saca eso de ese depósito, entonces es cuando finalmente se cura de todo. Y lo vio y lo vio bastante claro. Pues bueno, y él tiene todos los libros, en los libros de Freud están todos los casos que él trató. Pero ustedes ven la película, ustedes entienden lo que es la mentalidad del investigador. Es lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, mira, el asunto de los doctorados no es hacer una tesis doctoral, el asunto de los doctorados es producir investigadores de punta, o sea, investigadores que lideren grandes programas de investigación en un país. Eso sería la función de los doctorados. Entonces, ¿qué pasa? La tesis doctoral apenas es el comienzo. O sea, por eso yo siempre he estado en desacuerdo de que la gente se gradúa de doctor y enseguida al mes ya los ponen de jurado de una tesis. No, porque, mira, apenas están comenzando y todavía no están en capacidad de... O sea, les hace falta camino que recorrer todavía. Pero, ¿cuál es la mentalidad que debería privar en los doctorados? Es decir, formar una mentalidad que sea investigativa, ¿oyeron? Una mentalidad investigativa es sobre todo una manera de ser, es una manera de pensar, es una, ¿cómo les digo? Es una actitud que no cambia. Ustedes pueden estar comiéndose un plato de caraota y la actitud de investigadores la tienen aún comiéndose el plato de caraota o de lo que sea. Alguien decía, bueno, y cuando estás en momentos románticos, bueno, o sea, esa es otra cosa. Pero lo que les quiero decir es, hay ciertas cosas que caracterizan la mentalidad del investigador y es lo que uno ve a lo largo de la historia de la investigación, de la historia de la ciencia. Y dentro de todo eso, aquí está Freud también, aquí está algo que yo quería que vieran. Este es un Lorenzo que... Es un Lorenzo que yo segmenté, porque por ejemplo, fíjense, aquí está, esta es la etapa teórica que yo llamo, porque cuando se le presenta la enfermedad al muchacho, ¿no? Ellos tienen muy poca información acerca de la enfermedad. Los médicos tienen muy poca información, no hay investigaciones, no hay ni siquiera muchos casos con esa adenoleucodistrofia, que era el nombre que estaba puesto. Pero no se sabía muy bien qué era, ¿no? Y se sabían los síntomas y se sabía el pronóstico, es decir, era una especie de degeneración, de involución rápida, que terminaba con ceguera, pérdida del habla, pérdida del movimiento y la muerte finalmente, ¿no? Por cierto, no hace mucho se murió él, el muchacho, y antes había muerto la mamá. Él todavía sigue trabajando con los trasplantes de células madre y eso, ¿no? El mismo rollo que tuvo el que hizo la película de Superman, que se cayó el cabello, que se murió porque no aprobaron la ley, ¿ve? Y por tanto no pudieron hacerle el injerto. Él tiene una página web que se llama, quiero decir, no sé si me olvido, algún día, si me acuerdo más adelante le digo, ¿cuál es la página web que tiene Lorenzo O'Donnell, el señor O'Donnell ahí de la... Bueno, comienza con la enfermedad y entonces fíjate lo que hacen ellos. Ellos no dejan todo en manos de los médicos, ¿verdad? Ellos no dejan todo en manos de los médicos. Sino que, fíjate qué interesante, ¿no? Fíjate qué interesante esto, porque nosotros, las personas normales, o sea, normales no, la mayoría de las personas, cuando tenemos un hijo con un padecimiento, una enfermedad que los médicos no saben qué es, nosotros nos limitamos a esperar que los médicos nos den la respuesta, que es lo que ustedes ven en la película. En la película ustedes ven que todos los demás padres que tienen hijos con la misma enfermedad pelean con los esposos O'Donnell diciéndoles que por qué no confían en los médicos. Pero ellos, ¿por qué no confían en los médicos? Él es economista. Él solo después de eso es que le dan un doctorado en bioquímica, un doctorado honoris causa. Por el descubrimiento que hizo. Pero fíjate que tú ves en la película los tres enfoques que tenemos, los tres estilos de pensamiento que trabajando. El de los médicos, que es el investigador tipo que espera, que se fija mucho en observaciones repetidas, ¿no? Hay otra película que se llama Temple Grandin, que todavía está viva la señora, que es una autista que se convirtió en investigadora. pero investigadora del enfoque empirista inductivista, ¿no? De los que se fijan en las observaciones. Ella fue quien cambió todo lo que es la tecnología de la cría de ganado, toda la tecnología en el mundo, pues, empezando con Estados Unidos. Todavía está viva. El otro día le hicieron una entrevista bien interesante. Yo creo que el mismo hecho de dedicarse a la investigación fue lo que la sacó del autismo, porque era un autismo severo cuando estaba pequeña. Entonces ahí ustedes ven, igual que es el mismo estilo de pensamiento de los médicos, de cómo investigan los médicos. Yo tengo el internista mío, que es muy amigo mío, a veces, o sea, nos reímos mucho, ¿no?, con estas cosas, porque a él le interesa esto de lo que estamos hablando y los estilos de pensamiento, y él sabe cómo investiga él, y él sabe cómo investigan en física, cómo, de tanto que hemos hablado, pero nosotros nos reímos mucho porque él siempre dice tal cosa, no, pero es que tal cosa, apenas tenemos 5.000 casos, no podemos llegar a una conclusión todavía. ¿Ves? O sea, como no tienen sino solo 5.000 casos, les parece muy poquito para poder generalizar. Pero Einstein no esperó tener ni siquiera un caso, ni dos, ni tres, ¿ves?, sino que se dedicó a pensar, que es el otro estilo de pensamiento, que es el que tiene el señor O'Donnell en la película, a diferencia del médico, de los que dirigen eso, ¿no? La mamá tiene el estilo de pensamiento vivencialista, pues, introspectivista, tanto que ella al principio está de acuerdo en estudiar, pero al final dice, no, yo no voy a ir más a la biblioteca, porque el tiempo que estoy en la biblioteca yo se lo puedo dedicar a mi hijo, a consentirlo, y yo sé que yo lo puedo curar con afecto, dice ella. Es el otro estilo de pensamiento que ustedes lo ven también en la película esa de Gorila en la Niebla, la famosa investigadora esa, Judy Foster, la que trabajó con gorila. Ese es el estilo de pensamiento en el que tú, para investigar algo, tú te conviertes en ese algo. Antes de mostrarle lo de Lorenzo, yo no sé si aquí está, miren, vean este pedacito. Esta es una película malísima, ¿no? Pero que solamente este pedacito es importante. Se llama, yo no sé cómo se traduce, yo no sé cómo es el nombre de la película en español, pero en inglés es así, Wire in the Blood, se llama Alambre en la Sangre. Se trata de un asesino en serie, y contratan a este psiquiatra para que ayude a la policía a averiguar quién es el asesino en serie. Entonces él tiene el estilo de pensamiento vivencialista, introspectivista, y fíjense cómo se ve aquí en este... Fíjense con quién está hablando. She talks about torture and the relationship between the torturer and his prisoner. But it means further that I can have separate two human beings. She right. Hace la pregunta y se pasa para el puesto del otro. Pero él se pasa toda la noche. Pero el hecho es que él quiere, él se pone en el lugar del asesino y trata de pensar como piensa. Entonces él, como investigador, le hace unas preguntas, y él, para responder a esas preguntas, se pone en la mente del otro. Y fíjate que hasta el tono de voz le cambia. Bueno, fue un poco lo que hizo esta Judy Foster con los gorilas, pues, o sea, comportarse como uno de ellos, o sea, convertirse en gorila para ver qué era lo que, y esta investigación fue muy famosa, ¿vieron? O sea, esa investigación arrojó bastantes resultados, no solo sobre esa especie de gorila, sino en general sobre el lenguaje animal. Esa investigación fue mucho más famosa de lo que la película la pone, porque la película, ya saben cómo son los peliculeros, es decir, lo que hacen las películas, ¿no? Ellos no son investigadores. A mí me dio mucha risa porque cuando salió esa película de Un Milagro para Lorenzo, cuando yo la vi la primera vez, me impactó por la relación con los enfoques epistemológicos, y yo le escribí a él, yo le escribí un correo electrónico con la sorpresa de que se lo mandé en la mañana y en la noche ya me había respondido. Y él me decía que él estaba asombrado de cómo la película reflejara eso. Porque la película fue hecha tratando de repetir la historia, pero que él nunca se había imaginado la diferencia en la solución al problema, la diferencia que había entre él y el doctor Teodoraki y Micaela y la esposa. Ahora, fíjate que el problema se resuelve, claro, quien aparece como autor de la solución es el señor O'Donnell, ¿no? Quien aparece, pero él no trabajó solo. ¿Oyeron? O sea, él se fundamentó en el trabajo que hacía el médico y en el trabajo que hacía también su esposa. Aquella escena donde la esposa de él, o la mamá del niño, es la que se da cuenta que el niño con los ojos está afirmando o negando, es ella, no es él el que se da cuenta, ni tampoco son los médicos ni nada, ¿no? O sea, hacía falta una cierta actitud allí para eso. Bueno, cuando empieza, yo le quería, esta empieza la etapa teórica. Ustedes en la película pueden ver todos los componentes de una investigación, oye, la descripción de los hechos, la formulación del problema, el momento que se formula el problema en la película para mí es importantísimo, ¿no? Pero fíjense. ¿Por qué estará instalando? No, cancelar. Se mete ahí a veces cuando. ¿Es el Rocío Player? Sí. Vamos a hacer una cosa yo. A woman is under oxygen. She's been eating cardboard for 19 weeks, and what's it getting her? Confusing what? Normal food, things a child likes. Fíjense los dos puntos de vista. On the diet, his blood pressure is still rising. Yes, I know. Well, doesn't make any sense. I know, but we don't know enough. We don't know enough. We don't know what it is. Fíjense en esta frase, lo que pasa es que no sabemos todavía, o sea, no carecemos de nada. Piccolo acquired. The kitchen sink. Yes, in the kitchen sink. All right. Now here is the tap. Mm-hmm. And here's the soup basin in the bottle. Very long chain saturated fats are introduced by what we eat. Right? Yeah. Now, also produced by the body or manufactured by the body, these very same fats. Biosynthesis. Now normally they are not harmful because this enzyme eliminates the acid, right? But in Lorenzo, this enzyme is defective from kinetics. His blood hole is blocked, right? Yeah. Now we know that very long chain saturated fats are made up of carbon atoms, 2, 4, 6, 8, all the way up the chain, right? In Lorenzo, the saturated C24 and C26 rise to 4 times the normal. Okay. Now, here's where we have to think about this. Why, when we use the saturated fats, does the level in our sink, which we would expect to go down, go up? So, logically, we should take him off the diet. Well, okay. Logically, we should not. Because it is not good with the doctors. Miren, esto no hablamos como los médicos. What? When we turn off this app, there's a level in our secret. I married a plumber. You can even know the man with a simple mind. Yes, simple question. That's all. Sí, hay muchas partecitas, yo las tengo dividida en pedazos porque cada pedazo en realidad remite a un, por ejemplo, aquí está lo que les decía, les voy a decir, lo de los clips ya lo recuerdan, de manera que no lo, pero, miren cómo a veces chocan eso que yo llamo los estilos de pensamiento, o sea, las perspectivas de investigación. Porque creo que también hablamos de eso la otra vez, ¿no? Cuando ustedes evalúen una tesis, cuando ustedes vayan a hacer una tesis, ustedes tienen primero que seleccionar cuál es el estilo de pensamiento. ustedes ya tienen un estilo de pensamiento, no es que lo van a seleccionar. Simplemente lo que van a hacer es que van a hacer su investigación que no contradiga ese estilo de pensamiento, que vaya de acuerdo. Miren, que no sea una investigación que siga el estilo de pensamiento del jurado, porque van a fracasar, ¿oyeron? O al menos van a pasar mucho trabajo. Consíganse un tutor en lo posible que tenga el mismo estilo de pensamiento de ustedes, para que puedan trabajar juntos. Porque yo lo que les quiero decir con esto, de que la investigación no es un trabajo individual, desconectado, es que tú tienes que hablar. O sea, cuando tú estás en una investigación, tú tienes que buscarte a alguien, aunque no te responda nada, pero a quien tú le puedas hablar. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque uno hablando, uno aclara las ideas. Y uno, mira, por ejemplo, ¿para qué sirve dar clase? ¿Para qué sirve, entre otras cosas? Me he dicho, bueno, sirve para hacerle la vida triste a las personas, entre otras cosas, no, pero si tú estás investigando, si te gusta la investigación, ¿para qué te sirve dar clase? Mira, básicamente, aunque la idea es un poco egoísta, ¿no? La idea es un poco egoísta, porque yo no pienso en que mis estudiantes aprendan. O sea, pero yo no pienso en esto porque yo sé que igualito van a aprender, ¿no? Igualito. Pero básicamente yo lo que quiero es que cuando yo estoy explicando algo, ¿no? Entonces yo mismo me estoy aclarando mis propias ideas. Y yo mismo voy rectificando. Claro, mira, ¿tú sabes cuándo eso es imposible? Cuando yo como profesor lo único que hago es repetir lo que está en un libro, ¿oyeron? Ahí sí pusimos la torta, ¿ves? Y por eso es que yo no creo, eso está bien que en primaria nadie va a estar inventando que dos y dos, ¿cuántos dos y dos está? Me estoy acordando de un amigo mío que es muy distraído. El otro día fuimos juntos a una carnicería a comprar pollo y pedimos un pollo entero. Y entonces el carnicero le da un pollo y cuando él lo abre ve que tiene una sola pata. Pero el distraído se queda en la luna y dice, compañero, disculpa, pero ¿cuántas patas tiene un pollo? El carnicero también se quedó en la luna. O sea, alguien le había cortado una pata al pollo y lo estaba vendiendo como pollo entero. Pero lo que les quiero decir es, mira, está bien que en primaria tú no puedes inventar. En primaria, mira, 2 y 2 son 4, y no sé, y todo, ahí no puedes estar inventando. Pero en una universidad, yo no estoy de acuerdo, ni siquiera en pregrado, que a los estudiantes se les enseñe las cosas que vienen empaquetadas en los libros de la McGraw-Hill, de la serie Shaw, que no vienen encapsuladas, de los países industrializados, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Mira, tú sabes que en San Cristóbal hay una universidad que se llama UNED, ¿no? Nacional, ¿qué? Experimental de Altagracia. Exacto. Entonces, ellos son puras ingeniería. El otro día tuvieron una jornada que se llamaban de pertinencia social del... No, el otro día no. Hace como 3 años. Una jornada que se llamaba pertinencia social de la investigación. Y ellos me invitaron para el primer día, para charla esa con que ellos hablen. Y yo veía en el público, yo veía un señor, un campesino, con su sombrero de campesino, vestido todo sucio, y había en las hileras, en 3 filas, había como un micrófono aquí, otro micrófono más allá, pues era un gentío. Y cuando yo termino, que viene la parte de las preguntas, antes de que el moderador dijera, ahora viene la pregunta, el señor se paró, y estaba al fondo, agarró un micrófono, uno de los micrófonos, y dijo, mira, yo no soy estudiante, yo tampoco soy profesor, yo tampoco sé ni leer ni escribir, pero yo vine aquí a decirle, mire, que no nos sigan mandando para los campos a esos ingenieros agrónomos que ustedes producen aquí, que no nos echan a perder la cosecha, nos están echando a perder todo, ¿no? A mí me dio mucha risa, porque yo justamente de lo que había estado hablando era de eso, es decir, de cómo los contenidos curriculares los hacen afuera, vienen para acá, y entonces aquí nosotros egresamos profesionales que saben lo mismo que saben los profesionales europeos o norteamericanos, pero no lo que deberían saber los profesionales de aquí. Aquí hay un rollo grandísimo con la yuca, por ejemplo, cuál es el momento en que se saca la yuca. Eso me lo enseñaron ellos, por cierto. O sea, me lo enseñó este campesino. En los libros no aparece eso. En los libros lo que aparece es que eso es ensayo y error. ¿Ves? Y resulta que es cuando la hoja va cambiando de verde a amarillo, creo. ahora se me olvidó cómo es la cosa, pero cuando va cambiando el color de la hoja, apenas empieza a cambiar, ese es el momento exacto en el que hay que sacarlo, ¿no? No antes ni después, porque se echa a perder. Y eso no, eso no. Algo así, sí. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque, fíjate, al mismo tiempo las universidades deberían también, cuando van a evaluar la tesis, los trabajos de grado, deberían ver qué enfoque epistemológico tiene la tesis y a qué jurados nombro para esa tesis. Mira, en la Universidad de Zulia nos costó mucho eso, pero por fin lo logramos, oye. En la Universidad de Zulia, en el doctorado en ciencias humanas, los jurados, para poder ser jurados, no solo tienen que ser doctores ya, sino que además tienen que dominar el enfoque epistemológico en el que está hecho la tesis. Y además tienen que tener un mínimo de 15 investigaciones hechas ya. Si no, no pueden ser jurados. Claro, oye, ahí hay cierta garantía de que las cosas te están funcionando de otro modo. Y tú ves como las tesis en realidad son una fiesta. ¿Por qué? Porque los jurados ya están nombrados desde la fase de proyecto. Y cada mínima cosita que el tesista hace, se le envía a los jurados. De manera que los jurados, cuando llega la tesis, ya se están en aquello de memoria, para atrás y para adelante. ¿Sí? Entonces, eso sí es de verdad un acompañamiento, y eso sí es el trabajar en grupo. Aquí, en esta escena que me gustaría que ustedes... We hope to make an announcement quite soon about a new development in our diocese. It's going to be quite extensive, but with the help of the government and of this wonderful foundation, we are going to start a trial before the end of the year. Siente que es el médico y es el estilo de pensamiento inductivista que está... I can hear from them that he wishes Godspeed. He's a doctor. Doctor, are you referring to the oil the O'Donnells have admitted for Lorenzo? We'll take questions later. No, that's all right, Loretta. That's a good question. I should have mentioned it perhaps, but the O'Donnells have been extremely active, and we are in their debt. It's because of them that we are now preparing a protocol for review by the Human Studies Committee. If then we can persuade the government to fund us, why then we should know whether this oil is of more than temporary therapeutic value. But it works. The O'Donnells have gotten rid of those blood levels down to normal. It's precisely for that reason that we are conducting this trial. I mean, you don't really expect me to endorse a therapy just on the basis of one hopeful observation. Fíjate, en ese estilo de pensamiento, nosotros no podemos fundamentarnos en un solo caso. O sea, la investigación empirista inductivista, que es como la del autista que les mencioné hace un rato, que lo tiene también en la página web, tienen esa película, se llama Temple Grandi, que es el nombre de la señora. Ella también trabajaba. Era observaciones y casos, reunión de casos. Hasta que ellos, en el montón de casos que estudian, ellos encuentran ciertos patrones de regularidad. O sea, el objetivo de la investigación medicinal, de la investigación estadística, de la investigación esta empirista, inductivista, el objetivo es descubrir patrones de regularidad en una cierta clase de hechos que se repiten mucho. Es decir, fíjate tú, ¿por qué estamos atrasados en materia de terremotos, por ejemplo? ¿Saben por qué? Porque el estudio de los terremotos ha estado en manos de los geodetas, y ellos tienen, por formación, ellos tienen un enfoque empirista inductivista. Y en el mundo, miren, en lo que el mundo lleva de vida, no hay suficientes casos de terremotos, oye, aunque parezca increíble. Pero debería haber millones, o sea, cuando se empezaron a estudiar los terremotos, o sea, desde el siglo pasado, cuando se empezaron a estudiar en serio, ¿no? Igual que las cosas esas de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los tornados. Hay mucha investigación, pero toda esta investigación es empirista inductivista. Y hasta que no haya millones y millones de tornados y millones de terremotos, no van a poder encontrar los patrones de regularidad que hay en un terremoto, de tal modo que puedan predecir. Porque ¿cuál es el problema? Que los terremotos siempre nos sorprenden porque no lo podemos predecir. ¿Ves? O sea, no es un fenómeno suficientemente estudiado. Ese es un terrible problema. Cada vez que el ser humano no puede predecir algo, es porque no tiene el conocimiento científico acerca de eso. ¿Entiendes? Entonces, claro, él dice, no lo podemos basar en un solo caso, dice el médico. Todos los médicos, miren, aunque a los médicos hay que reconocerles algo muy importante, que los médicos apenas entran en el primer semestre de la universidad, a ellos nunca les dicen, los profesores nunca les dicen, tal cosa es así o es así. Nunca les dicen esa pared verde, sino que les dicen, según las investigaciones del doctor tal, allí se encontró que el no sé cuánto por ciento de los casos eran así y otros eran así. El estudiante enseguida entra, agarra la idea de que no es que las cosas sean o no de una cierta manera, sino que las investigaciones y los estudios que se han hecho son los que te llevan a pensar que probablemente las cosas sean de tal o cual modo. Esa es la visión inductivista que tienen los médicos. Pero y si no, fíjense ustedes cómo con respecto a las cosas que hacen bien o hacen mal. Cuando yo estaba chiquito el tomate era muy bueno. Pero después cuando yo era adolescente el tomate subía al ácido úrico, no sé qué, era malísimo. Después el tomate volvió a ser bueno. Ahorita parece que es malo otra vez. No, total que nosotros no saben a quién creerle porque las cosas van según los estudios, ¿no? Y eso es lo que se siente aquí. Where did these donates get off, thinking they know more than the doctors? Where did you get this oil? From the Odones, and they bring it in from England. They don't have approval from the FDA at the moment. It is bootleg. You have to give the doctors a chance. Oh, come on, Howard, it's a mixture of two cooking oils. Two cooking oils? What's the dosage, please? Can you tell me? And what are the side effects of this? And how would we pay for it? It must be a formally approved protocol before we can raise the funds. As I understand it, it will cost over $1,000 a liter. And let me say something else. You're not going to get any insurance company, any government to support you unless you have the approval. And the only way to get the approval is through thorough testing. That's what they told the AIDS people about ABT, but they fought for it and they got it. Because they were dying. You didn't have time to wait for your dying. I had it all wrong yesterday. I want that all. Claro, nadie va a estar esperando que se le muera el niño, el familiar, hasta que aparezcan el suficiente número de casos, ¿no? Que es un poco lo que se ve allí. Esa película es muy buena, menos mal que ustedes la vieron. Y entonces les quería mostrar, miren, les quería mostrar esta. Esto es apenas lo que llaman un tráiler, ¿oyeron? De la película esa de Eddie por cierto. Lo que quiero que vean allí es, lo que quiero que vean es cómo la investigación de Einstein, And the story of E equals MC squared starts long before the birth of his creator, Einstein. Comienza antes del nacimiento de Einstein. La película está estructurada así, en tres partes. La fórmula es E igual a M por C al cuadrado. Entonces la película tiene tres capítulos. La que se dedica a la E, a la energía, la que se dedica a la masa, la materia, la que se dedica a la velocidad de la luz, ¿no? Pero la película es buena porque de quien menos habla prácticamente de Einstein, sino que habla de todo este montón de gente. Ya van a ver aquí el caso. Por cierto, comienza con la energía, comienza con Faraday. Es lo que decía la compañera aquí. In the early 19th century, scientists didn't think in terms of energy. They thought in terms of individual powers or forces. These were all disconnected, unrelated things. The power of the wind, the force of a door closing, the crack of lightning. The idea that there might be some sort of overarching unifying energy which lay behind all these forces had yet to be revealed. One poor, hungry man's drive to understand the hidden mysteries of nature would begin to change all that. Young Michael Faraday hated his job. He was uneducated, the son of a blacksmith. He'd been lucky to become a bookbinder's apprentice. But Faraday craved one thing. He craved knowledge. He read every book that passed through his hands. He developed a passion for science. All of Ok, allí termina la cuestión de la energía. Después se hace famoso porque ahí hice un corte y salté para abajo. Él se encuentra, miren, para que vean la cuestión de las interconexiones, ¿no? Él descubre la energía por su cuenta, ¿no? O sea, para ser más preciso, lo que descubre es algo que él llama electricidad, ¿no? Y hace un experimento con imanes, etcétera, etcétera. Y conoce al químico más grande de la época, ese señor David, el gordo, que después resultó, según dice la historia, resultó ser muy envidioso, ¿no? A pesar de que Faraday era un individuo muy pobre, ¿no? No tenía, digamos, ni dinero, ni fama, ni no pertenecía al PPI, por tanto nadie le pagaba. Y entonces él tiene que asociarse con este señor David. David, fíjense, se le quema un ojo con un ácido en el laboratorio, y como lo que tiene un solo ojo para trabajar, necesita un asistente. Y por eso es por lo que manda a llamar a Faraday. Claro, ¿por qué manda a llamar a Faraday? Faraday era el que más sabía de todas las personas que él podía, y lo necesitaba porque a él le faltaba un ojo, ¿no? Claro, Faraday llega a hacer importantísimas cosas en ese laboratorio. Al final viene la gran competencia, porque David, que era el famoso de la época, él quería llevarse el mérito del descubrimiento de la electricidad, que es este pedazo que empieza a abrir. Lo que se me olvidó ponerle cosas negras entre partes, me parece que era la misma. I don't know if he was envious, but he certainly saw this young man who had been his assistant, this mere blacksmith's son, to come up with one of the greatest discoveries in the Victorian era. Mire, este tipo de cosas ocurren en las universidades aquí también. Faraday, my dear boy, you have my vote. Well, no matter. No matter, it's the science that counts. So tell me, how does this wire of yours spin around its magnet? What mysterious forces are at play? There seems to be an electromagnetic interaction. In my mind, I see a swirl of red lines of force spinning out of the electrified wire. Invisible lines of force. It's all a bit vague, isn't it? I want you to take out your ballot paper from the notice board. Okay. I've seen it recently taken down. My friends have proposed me that if they would put their paper, I will not take it down today. Antes, ese fue un invento de él. Era un gas que hacía reír. Sí, ponía a la gente contenta. Era una droga, pero parece que no se comercializó. No sé qué pasaría. Como la marihuana, me imagino. Piensa en esta parte. Each started what Einstein would later call the Great Revolution. Einstein's teachers tried to drum into him, as Faraday had shown, that energy could be converted from one form into another. They also believed that all forms of energy had been destroyed. Claro, este es el pedazo que no aparece allí. Uno de los postulados de Faraday es que un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía, ¿no? O sea, la energía eléctrica, un ventilador, por ejemplo. La energía eléctrica, que es la que está en la pared, convierte eso en energía dinámica, pero y las distintas clases de energía se van convirtiendo. Ustedes dirán que es obvio ahorita, que ya lo saben, pero en esa fecha la cosa no era obvia. Mira, Faraday envejece, ¿no? Y tiene la suerte de conseguirse con un muchacho que se llama Maxwell. que es el famoso, el padre del electromagnetismo. ¿Aquí hay alguien de física? ¿O de química, o de algo por el estilo? Ah, pero tú eres... Maxwell, él inventa el famoso electromagnetismo, que es el que le va a servir. Pero fíjense que es bonita la película, lo que pasa es que aquí está todo cortado, ¿no? No hay más remedio, pero cuando se conoce... Einstein was going to prove them wrong. He would discover a new, vast reservoir of energy, hidden where no other scientist had ever thought of looking, deep in the heart of matter. A 100 years before Einstein's birth, King Louis XV was on the throne of France. Salimos de la energía y ahorita viene la voz, que es el que introduce las investigaciones sobre la masa. This is the era of enlightenment, when intellectuals believed very firmly that the way forward lay in science. And they felt that one of the first tasks that lay ahead of them was to rationalize and to classify every single kind of matter so they could see how it all interacted together. Antoine Lavoisier, a wealthy, aristocratic young man, decided to take up this task, to see if there was some basic detail was also to be his downfall. Monsieur Lavoisier, you are, if my eyes do not deceive me, consuming only mystery. Lavoisier wasn't a chemist. Fue guillotinado con la Revolución Francesa, Ya aquí, esta es la parte ya de la última parte de la fórmula, pues. O sea, lo que es la velocidad de la luz, que es donde interviene. Yo no sé si queda claro, por lo menos a mí me impactó lo claro que en la película se muestran las relaciones entre investigaciones, hasta el punto de que ninguna de ellas hubiera sido posible sin la madre. Pero yo les quiero adelantar, ¿no?, que lamentablemente en nuestro posgrado eso es lo que ocurre, es decir, total desconexión entre nuestras investigaciones, ¿oye? La investigación universitaria de nuestros países subdesarrollados es lo que yo siempre he llamado investigación tartamuda. O sea, tartamuda en el sentido de que tú estás haciendo algo, el otro hace otra cosa, yo estoy haciendo otra cosa, el otro otra cosa, y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, fíjate. Claro, lo que pasa es que eso no da dividendos, no da ganancia, no sé qué será, pero hace mucho tiempo, ahí en la Universidad San Marcos de Lima, una vez se llegó a la propuesta de hacer una base de datos de toda Latinoamérica, de qué estaba investigando cada quien. Esa base de datos estuvimos trabajando unos 3 años y llegamos a obtener una base de datos bien grande. ¿Saben qué ocurrió después? Que nadie se interesó en seguir adelante. Ninguna universidad se interesó en eso, para empezar. Pero imagínate qué diferente sería que si yo quiero hacer mi tesis doctoral y, por ejemplo, yo estoy en gerencia, como ustedes, por ejemplo, yo quiero saber qué tema en gerencia o qué problemáticas hay, así como esto. Pero así como esto es física, pero imagínense que esto fuera gerencia, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué autores hay? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha ido construyendo? Y que yo entonces tuviera una base de datos en la que yo me metiera y yo pudiera saber en San Cristóbal o en Arequipa por allá o en Cajamarca en el Perú, hay alguien que está trabajando y nos escribiríamos, ¿no? Y podríamos hacer equipos de trabajo, grupos de trabajo, con lo cual yo creo que adelantaríamos, progresaríamos, porque lo sabíamos mucho más, pero lamentablemente eso no ocurre. O sea, la gente está cada quien buscando un tema de tesis y cada vez, esta es otra cosa también mortificante, cada vez hay más oficinas que hacen tesis, ¿no? O sea, ustedes la mandan a hacer, pagan tanto y le hacen la tesis con un corta y pega. Lamentablemente, cuando lo los estudiantes, cuando los doctorantes, ¿se dice? Porque yo nunca sabía cómo... Doctorandos. Cuando los doctorandos hacen su tesis, se la... Miren, lo único que la leen, si es que la leen completa, es el jurado. Y tal vez la esposa del estudiante, o el esposo, tal vez. Más nadie, eso después termina en una biblioteca, eso no va para tomas de decisión. Ahí me da mucha risa, porque por ejemplo, en la Simón Rodríguez, yo creo que se lo dije, porque lo repito bastante, porque para mí es asombroso. En la Simón Rodríguez estuvo el doctor Gilberto Picón trabajando como por espacio de unos 20 años, trabajando en aprendizaje organizacional, ¿no? Cómo las organizaciones aprenden, cómo gestionan su conocimiento. Pues ¿saben lo que es? Ese viejito, yo lo quiero mucho porque él es muy, muy estudioso, ¿no? Y es una de esas personas que para él lo único que hay es eso, el estudiar, el investigar, y es montones de trabajos hechos. La universidad decide que se va a reorganizar. ¿Ustedes creen que han utilizado ni un solo papelito de Picón? Que Picón además tenía toda una línea de investigación montada. O sea, Picón graduó alrededor de 30 o 40 doctores en su propia línea de investigación. ¿Ustedes creen que consultaron a nadie? Entonces, claro, ese es el problema. Nosotros se supone que hacemos investigaciones que van a parar a los núcleos, como dicen los griegos, decision makers, ¿no? Los que toman decisiones. No, pero los que toman decisiones no les interesa eso. ¿Ustedes han visto alguna vez el Ministerio de Turismo, por ejemplo, utilizando las investigaciones que se han hecho en los colegios universitarios o en los tecnológicos sobre turismo? Que se han hecho montones de cosas, oye. O sea, si algo se ha hecho en este país, en los colegios universitarios, es investigación en turismo. ¿Y ustedes han visto alguna vez algún ministerio desde Pérez Jiménez para acá, hasta ahorita, usando esas investigaciones para mejorar en algo el turismo? Uno se queda sorprendido, por ejemplo, yo no sé si ustedes han ido al estado Sucre. Sucre es una cosa que si Sucre quedara en Estados Unidos, eso sería espectacular, pero queda aquí en Venezuela, lamentablemente. Entonces, nadie, pero mira, en Sucre hay montañas, hay frío más, bueno, todavía temperaturas más bajas que las de aquí de la colonia Tovar, en lo que es en lo que son los cerros, eso donde estaban los teatros de operaciones, Cocollar, etcétera. Tiene agricultura por montón, agricultura pero buena. Mira, no hace mucho estuvimos allá con gente de la UDO visitando todos esos campos, y los campesinos, ellos tienen su casita, ¿no? Y su parcelita. Tienen terreno por montón más allá, pero ellos no se extienden más de ahí. Entonces, por ejemplo, el caso de una señora que ella estaba sembrando ají dulce, tomate, en realidad cosas de esas. Entonces, uno de los profesores me dijo, pero señora, ¿por qué usted no siembra más para que venda eso en el mercado? Y la señora dijo, pero ¿para qué? Si nada más somos mi esposo y mis dos muchachos. O sea, ¿para qué necesitamos comer si lo que... O sea, las gallinitas, el cochinito, es para lo que ellos necesitan, pero no tienen idea, ¿ves? Ahora, en playa, yo no sé si ustedes han ido a Araya, por ejemplo, a la península, allá, pero eso es una belleza. Ahora, ¿por qué eso no se ha explotado? Porque no hay ni hotel, oye. Ni hotel, una posada, una cosa de esa. Entonces, ahí es donde yo digo, ve, la investigación también vale la pena. Si hubiera sido como en estos países, en todos estos países, miren, si ustedes ven una película que se llama Anthony Eddington, que también está allí en el sitio en esa película ustedes verán cómo Einstein lo llaman para la Academia de Berlín. ¿Saben por qué? Nadie entendía lo que Einstein estaba haciendo, pero ¿saben por qué lo llaman? Porque el chisme era que él tenía una teoría que iba a acabar con la teoría de Newton. Y como Newton era inglés, y como Alemania se estaba preparando para la guerra contra Inglaterra, necesitaban desprestigiar a Newton. Y solo por eso es por lo que se llevan a Einstein para la Academia de Berlín. Eso está documentado, ni Einstein se enteró, mientras en esa época él no se enteró de cómo lo estaban utilizando. Pero por lo menos, tú puedes decir, son gobiernos que aprovechaban las ciencias, que aprovechaban... Ah, sí. Bueno, miren, esta es la parte donde aparece la señora esta. By the time Einstein enrolled as a physics student, the first two parts of the equation, E and M, energy and... Esta es que parece que desde adolescente, para él la luz era un misterio. Y se interesaba mucho en qué era la luz. The term C in E equals MC squared stands for celeritas. It's Latin for swiftness. It's a recognition of light's incredible speed, faster than any other known substance. 670 million miles per hour. Long before the 19th century, scientists had computed the speed of light. But no one knew 19th century when sighted physics. Queríamos bien. Okay. Aquí. James Corty, Emily. La después de internet para que vean. Si el marido acepta al novio en la casa, bueno, ya de ahí en adelante. Bueno, yo cuando tenga un chance se la termina de, es sumamente interesante, sobre todo la como finaliza esa parte de esta muchacha, de esta Madame de Chatelet, con la idea de la relación que hay, o sea, del vínculo que hay entre energía y masa gracias a la velocidad de la luz. Esos 300.000 kilómetros por segundo, ya ella se había avanzado a todo eso. En definitiva, miren, lo que yo les quería traer como idea es que ojalá todo el mundo se dedique a la investigación. Si la gente se dedicara más a la investigación que a la política, por ejemplo, este país cambiaría violentamente, ¿no? Y después que cuando hagamos investigación, en realidad pensemos básicamente en algo que es patrimonio de grupo. O sea, son programas de investigación. Yo sé, miren, que el área de ustedes, el área de gerencia. Disculpe, doctor. Ajá. Aquí están todos los participantes de todos los programas. Tenemos de todos los programas. Están de todas las áreas. Todas las líneas. Exacto. Entonces, claro, la idea es que dentro del área donde uno esté, la que sea, ¿no? Que uno, mira, se ponga a pensar en términos de qué hicieron otras personas. ¿Qué están haciendo otras personas? ¿Qué problemas les parecieron interesantes a otras personas? De manera que yo consiga, como les decía al principio, una familia de investigadores en la que yo pueda meterme. Claro, mira, la física es un ejemplo porque de todas las disciplinas es la que más ha avanzado en materia de investigación. Pero no es la única, ¿oyeron? No es la única. Está el caso de la biología a partir de la evolución hasta la microbiología ahorita, el ADN, el ARN, todo lo que es biología celular, todo lo que es microbiología, todas esas montones de cosas. Miren, en psicología hay cantidades. En psicología hay cantidades de cosas que se pueden hacer. En educación yo creo que más todavía. Yo creo que educación es el área que más, no solo el área que ofrece más trabajo para un investigador, sino que es el área a la que hay que darle la vuelta más rápido que a todas las demás áreas. Pero educación no puede seguir siendo como hasta ahora aquí, oye. O sea, debería ser algo más. Yo personalmente creo que nuestras universidades han estado fracasando en la medida en que se han dedicado a graduar profesionales, ¿no? Ya, miren, ya ustedes saben, a raíz de todas estas discusiones sobre el sueldo de los profesores. Bueno, mira, yo tengo un amigo que es vigilante en un centro comercial. Él gana mucho más que yo. No solo sumando que se estatique todo, sino el sueldo básico es mayor que él. Y yo soy profesor titular, imagínate. ¿De qué estamos hablando? Yo una vez conseguí un señor que fui para San Cristóbal. ¿Sabes que tú llegas primero a Santo Domingo y ahí tienes que agarrar el taxi hasta San Cristóbal? Bueno, agarré el taxi un viejito, y el viejito hablando por el camino, yo lamenté no haberlo grabado, porque él me decía, mira, yo tengo tres hijos, dos hembras y un varón. Yo con mi taxi les costeé la carrera universitaria a los tres. Uno es contador, la otra es bioquímica y el otro es no sé qué, ¿no? Todos egresados universitarios. Uno trabaja en un banco, la otra trabaja de empleada en una clínica y el otro trabaja en no sé qué. Ninguno, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, ninguno pasa de los 2 millones de bolívares al mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo no me arrepiento, me despierto? Porque no han podido comprarse ni carro ni apartamento. ¿Y quién se va a comprar un carro con 2 millones al mes? ¿O quién se va a comprar un apartamento con 2 millones al mes realmente? ¿Y qué esperanza tenían esos muchachos, me decía el viejito, de ganar, aunque fuera el doble, más que eso? ¿Qué esperanza tenía? Entonces decía, mejor, yo el error fue mío, porque yo en vez de pagarle la universidad debí haberle comprado a cada uno un tanque. Y ya tendría tanta felicidad. Eso me puso mucho a pensar en la función de verdad de la universidad. O sea, no, bueno, digo yo, probablemente me equivoco, ¿no? Pero no debería seguir empeñada solo en producir mano de obra barata. O sea, deberían dedicarse más a producir investigaciones, tecnologías, conocimientos, cosas que nos pusieran un poquitico, más o menos cerca de los grandes países industrializados. Pero como les decía, en materia de investigación todo depende de un cambio de cultura investigativa. Ojalá, ¿no? Ojalá las tesis doctorales dejaran de verse como dicen los documentos, ¿no? Este trabajo que se presenta como requisito para optar al título de doctor en educación o de doctor en tal cosa. Ojalá eliminaran esa frase tan chocante. Porque el trabajo no es para el requisito de graduarse de doctor. Por casualidad ustedes se gradúan con eso, pero solo por casualidad. Pero no es que el trabajo sea solo para eso. El trabajo debería ser para resolver un problema que hay en la calle. Y los que orientan los doctorados, las instituciones, también deberían ofrecer a su doctorando, por fin, ¿cómo es la cosa? Doctorando, nunca voy a aprender la palabra. Deberían ofrecerle panorama, deberían ofrecerle paquetes de problemas. Mira, el CNU, cada vez que ustedes diseñan o piden autorización para un doctorado, les pide dónde están las líneas. ¿Ustedes saben cuáles son las líneas? ¿Qué es lo que hace la gente? Ah, bueno, aquí está la línea en estudios literarios. ¿Quiénes quieren pertenecer a estudios literarios? Yo, según. Y se apuntan, pero nadie sabe qué está investigando el otro. Lo único que sabemos es que esa es una gaveta donde están metidos los que dicen que están haciendo estudios literarios, pero ellos no se comunican entre sí. Ellos no son como esta película que acabamos de ver, en que hay esa estrecha vinculación. Las líneas de investigación deberían ser programas de investigación, si se quisiera cambiar eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, esa era la idea fundamental que les traía. Hay muchas cosas que quedan en el aire, hay muchísimas cosas de las que se puede hablar en materia de investigación, pero al fondo de todo está que ojalá nosotros y nuestras instituciones de verdad le dieran importancia, la importancia que se merece. No, mira, vamos a no llamarlo investigación, vamos a cambiarle por el sinónimo la importancia de la producción de conocimiento y tecnología, ¿no? Para decirlo de otro modo, que es la misma investigación. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De producir conocimiento, ¿vale? Es decir, de resolver situaciones, producir teorías, explicaciones que nos permitan predecir qué es lo que va a ocurrir en un momento dado y que no nos pusieran con tantas asignaturas que no tienen nada que ver con la tesis, oye. Ese es otro de los problemas que hay en nuestro doctorado. Aquí hay otra cosa que afortunadamente en el doctorado de ciencias humanas en Maracaibo logramos cambiar. Es decir, no hay asignaturas fijas para los doctorados. O sea, todo depende de las tesis. Eso sí, el estudiante no ingresa al doctorado de hoy para mañana. El estudiante, hay seminarios abiertos de los que ustedes quieran. Seminarios abiertos. Allí ustedes entran y se inscriben en un seminario. Cuando ustedes creen que les interesó algo, que les interesó un tema, entonces es cuando dicen, yo me quiero inscribir en el doctorado. El doctorado le reconoce los créditos de los seminarios que hicieron antes. Se los reconoce. Pero de ahí para adelante, cuando ustedes dicen, yo quiero investigar tal cosa y quiero entrar al doctorado para investigar esto, allí ya tienes tu grupo de gente, y tienes tu grupo de personas, y ahí realmente tú eliges las asignaturas, que en realidad son, primero, son las que tú necesitas. Segundo, son muy pocas, porque hay mucho más lo que ellos llaman investigaciones libres. Ellos les piden 5 investigaciones libres, ¿no? Cada investigación libre son 4 créditos, cada investigación libre debe tener un asesor, y ellos aprovechan las 5 investigaciones libres para dividir la tesis en 5 partes, ¿no? pues lo que tienen que hacer es encuadernar, entre comillas, todo aquello. Pero bueno, creo que se está creando otra cultura. Entonces, de todas maneras, fíjense bien, lo que yo siempre le digo a todos mis estudiantes, todas estas ideas son, yo se las lanzo a ustedes a modo de propuestas, ¿no? No tienen por qué creerme absolutamente nada de lo que les digo, y tampoco se trata de estar persuadiendo a nadie, pero sí me gustaría que pensaran en todas esas cosas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna... Ustedes son bastante, ¿no? En alguna oportunidad te había hablado justamente a nivel de los programas. Era la posibilidad inclusive de este tipo de modalidad de estudio y la selección de la materia, de inclusive seleccionar en la universidad que yo la quería ver porque tenía algún componente específico que me interesaba mi trabajo. Lo que pasa es que pareciera que no se termina, acá no se terminaba con eso. Es difícil, vale, es difícil. En el sur eso nos tomó años. Este doctorado está desde 1993, se montó cuando se diseñó este doctorado. Y bueno, yo creo que ahorita cuando se empieza un poquito a ver el queso, la tostada, o sea, cierto avance, sobre todo ahorita que se montó el post, ahorita el postdoctorado que existe es para los egresados, los que se gradúan de doctores y quieren hacer un programa de investigación, ellos se meten en el postdoctorado. El postdoctorado no es para viejos, como aquí en Caracas, perdón, como aquí en el centro, que los postdoctorados es puro viejo lo que va, no, si usted es para gente joven. Los postdoctorados históricamente es para muchachos que terminan su doctorado y que quieren entrenarse en algún área, y entonces duran unos 3-4 años entrenándose en eso, y tienen un postdoctorado que no es ningún título tampoco, porque aquí hay mucha gente que se firma como PhD, sí, PhD. Eso no es ningún título, no es nada de eso, pero ahora, como tú dices, cambiar. Tú sabes de lo que sí nos dimos cuenta allá, por ejemplo, y qué es lo que estamos haciendo. Mira, allá hay, o había las asignaturas, llamadas asignaturas, por ejemplo, no sé, estadística 1, estadística 2, cosas por decirles algo, ¿no? Entonces, bueno, a todas estas clases asistía tal vez la mitad, las dos terceras partes de los estudiantes inscritos, hasta que decidimos inventar cosas así como esta que estamos haciendo hoy. O sea, yo invito a fulano de tal, que ha escrito sobre tal cosa, que ha estudiado sobre tal cosa, lo invito. Y le digo a todos los estudiantes, lo pongo en cartelera, para el lunes tal, a las 3 de la tarde, a lo que sea, hay una reunión con el profesor tal y se va a discutir ese tema. Mira, eso se pone full, oye, eso atrae mucho más que las clases. Y yo creo, no sé, no, tampoco es que pueda decir que 100% seguro, pero por lo que veo, eso genera más inquietudes. Claro, también lo que la doctora decía, pues hace falta espacio físico. Allá, por ejemplo, el doctorado tiene un edificio. Tú vas un domingo, un sábado en la noche, y eso está full de gente. ¿Ves? O sea, hay esos grupos de investigación, esos grupos de trabajo. Ustedes dirán, hay unas malas lenguas que dicen, no, lo que pasa es que como nadie tiene internet en su casa, todo el mundo se va para allá para por el puerto. O sea, nadie dice que no puede ocurrir eso también, pero les quiero decir otra cosa. No sé si hay algún otro comentario antes de irme. Pues son las 5. Perdón. Thank you. Aparece no sé qué cosa de gerencia, de gerencia, de gerencia, de gerencia, de gerencia.